sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras hallé, pisar estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Del mes de enero.